vamos a dar comienzo a la rueda de prensa a la que convocamos. Vamos a conversar sobre la situación actual en términos jurídicos, la actualización y cuál ha sido el proceso del profesor Alberto Patistán Gómez, actualmente preso en el Ceferezo número 8 de Guasave, en Sinaloa. Él fue trasladado arbitrariamente de una de las cárceles de Chiapas. Amparo, ¿quieres decir algo? Muy bien, entonces pues sí, que se cumpla, ¿no? Que se cumpla y que no se violen más mis derechos, que se respete mi integridad física y más mi situación de salud, que eso se tome en cuenta, ¿no? Eso sería, hijita, cuídate mucho, ¿eh? Dale, pues, papi. Mucho ánimo, no estás sola, hija, estamos con Dios. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues dar testimonio de lo que he vivido durante su encarcelamiento de mi papá. Ya van a ser 12 años de desesperación, de preocupación, de angustia, de saber que la sentencia que le imputaron es una sentencia de que por la edad que tiene, a lo mejor yo... No podría yo verlo afuera. Entonces, ahora con lo de su traslado, ya van a ser 6 meses. Fue una angustia cuando recibí la noticia en la mañana, al día siguiente cuando se lo llevaron. Pues no hay palabras como para describir qué sentí en ese momento al saber de que mi papá lo habían llevado y de no saber a dónde lo habían llevado. Por algún momento creí que lo habían matado, porque no sabíamos a dónde se lo habían llevado. Posteriormente, ya en la tarde, nos dijeron de que se lo habían llevado a un penal federal. Fue tan fuerte la noticia, como también con mis otras familias, de saber de que, aparte de que ya han pasado 12 años de no estar con mi papá, de no compartir con él, ahora de saber de que se fue lejos, sabiendo la condición en que yo estoy y en la que está mi familia, eso ha sido de que me dificultara. Ahora, las pocas veces que he tenido la fortuna de ir a visitarlo, en las condiciones en que está, la verdad, es muy lamentable y muy injusto para mí, porque también ha sido algo traumático para mí, tanto como para él, de saber de que la mayor parte del día está encerrado en una celda, nada más tiene 2 horas a la semana para salir, y la mayor parte pues está en una celda. Nada más puedo hablar con él 10 minutos por cada 15 días de su llamada. Mi hermanito, lamentablemente la vez pasada fuimos, que por ser menor no lo dejaron pasar. Y hoy con lo de su amparo, pues tuvimos la parte favorable. Entonces esperamos de que se lo traigan pronto, porque la verdad es que lo necesitamos más nosotros, sus hijos. Entonces espero que el Estado cumpla con su palabra, porque la última llamada que hizo él fue referirse también de que se cumpla y que no se siga violentando sus derechos y su integridad y con su salud, porque también es importante señalar que durante estos 6 meses que está en el Ceferezo de Sinaloa no le han dado su tratamiento. Buscamos su expediente y resulta de que nadie sabe de su expediente. Entonces es una gran injusticia lo que vive mi papá. Y como familia y como pueblos unidos, estamos convocando una asamblea para este próximo 17 de este mes, donde el pueblo del Bosque va a levantar la voz, alzar la voz para pedir la libertad de mi papá, ya que es considerado inocente y lo sabe todo el pueblo. Así es que están todos invitados, por si pueden, el 17 en el bosque. Sería todo, gracias. En el documento que les vamos a entregar en el pronunciamiento, vamos a anexar las copias de la solicitud que hizo el secretario general de gobierno, Noé Castañón, solicitando el traslado de Alberto Patistán justo cuando se encontraba en una huelga de hambre en el Cerezo número 5. Nosotros, cuando fuimos enterados de este traslado, le llamamos de manera inmediata directamente a él, y bueno, él negó categóricamente conocer el hecho, negó conocer los motivos de del traslado y responsabilizó a la Federación de este operativo en el que se movilizaba Alberto Patistán. Hoy tenemos una prueba documental en la cual está signada por él mismo, el secretario de gobierno, y solicita en este caso el traslado del profesor a las Islas Marías o cualquier otro penal fuera del estado de Chiapas, lo cual para nosotros constituye también una responsabilidad directa en términos del ejercicio de derechos que estaban realizando los presos en una acción civil y pacífica en el Cerezo número 5.